Paz. Nunca es fácil atravesar dificultades en la vida. Cuando parece que nada tiene sentido, podemos dudar del amor de Dios e incluso empezar a cuestionar su carácter. ¿Es malo cuestionar a Dios? Al continuar en esta serie de mensajes, Aplaste a los gigantes que hay en su vida, el Dr. David Jeremiah le mostrará cómo hacerle frente al gigante de la duda. Si alguna vez usted luchó con la duda, preguntas fastidiosas en cuanto a su fe en Cristo, no se pierda la segunda parte del mensaje titulado Aplaste al gigante de la duda. Ahora en la voz de Miguel del Castillo, con ustedes el pastor de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, con unos breves comentarios antes del mensaje Aplaste al gigante de la duda. Amigos y amigas, en el mundo en que vivimos, cuando alguien habla de la duda, se le mira como si hablara de alguna debilidad. Alguien lo dijo de esta manera: el que titubea pierde. Pero cuando la duda sirve para confirmar algo que se creía previamente, puede ser uno de los más grandes puntos fuertes que podamos tener. Comprender y usar correctamente la duda es lo que estamos tratando de enseñarle en esta lección. Hoy vamos a ver cómo luchar contra el gigante de la duda, qué hacer y qué pasos dar. Espero que nos acompañe en toda esta lección. Así que, abramos la Biblia de nuevo en Juan capítulo 20 y avancemos en nuestra consideración de Aplaste al gigante de la duda. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Quiero decirles algo que espero que los anime. Las dudas sinceras tienen el potencial de fomentar una fe indestructible si uno trabaja con esas dudas. Así como Jacob luchó contra Dios una noche y salió como una persona diferente, cuando usted lucha con sus dudas y sinceramente trabaja con ellas, ellas pueden llevarle a una fe más fuerte en el Todopoderoso. A veces tenemos que ser francos en cuanto a nuestras dudas. Hablaremos más de esto en un minuto. A veces las personas dicen que tienen dudas y es simplemente algo que han decidido que no van a creer. Así que se ríen bajito y dicen, pues bien, tengo mis dudas. Muchos lo hacen. Tenemos que aprender cómo ser francos respecto a nuestras dudas. Una de las cosas que muchos dudosos informan es que cuando empezaron a buscar la evidencia, la búsqueda no los llevó a la respuesta. Pero en el proceso de buscar la evidencia, hallaron una relación personal con Dios que nunca antes habían tenido, y a veces los oigo decir al fin, ni siquiera me interesa más la respuesta. He hallado al Señor de una manera totalmente nueva y la respuesta está ahí. Y simplemente voy a descansar, estar cierto de eso y andar ante nuestro Señor. Finalmente, lo último que quiero que sepan al enfrentarse a las dudas es que las dudas pueden definir su fe. Alguien ha dicho que hay más fe, créanme, en una duda que en la mitad de los credos. Lo que eso quiere decir es que cuando trabajamos con una duda hasta hallar de corazón su resolución, eso nos da la capacidad de decir como Tomás dijo cuando finalmente vio al Señor y tocó su cuerpo y vio las huellas de los clavos y puso su mano en su costado. ¿Recuerdan lo que Tomás dijo? Una de las más grandes afirmaciones de la fe declarada en toda la palabra de Dios dijo, Señor mío y Dios mío. Dígalo en voz alta. Señor mío y Dios mío. Quisiera haber estado ahí en ese momento cuando las dudas de Tomás fueron de una vez por todas desvanecidas. Buscó una respuesta. Buscó intensamente la evidencia y cuando finalmente estuvo en la presencia del Señor Jesús, puso sus manos sobre su cuerpo y vio las huellas de los clavos y la herida en su costado, de repente todo fue claro. Sí, Él murió en Jerusalén, pero ha vuelto de la tumba. Señor mío y Dios mío. Casi vale la pena atravesar la duda al poder decirlo con esa clase de convicción, ¿verdad? Hay una clase de fe que tenemos en las iglesias que enseñan la Biblia, como la nuestra, en donde uno recibe la Biblia en la escuela dominical, recibe la Biblia en las clases, recibe la Biblia en el culto por la mañana y recibe la Biblia en los cultos por la noche y crece en su familia, recibiendo la Biblia también. Y ahí todos son creyentes y todas sus amistades son creyentes. De repente, usted es creyente simplemente porque es como todos los demás. Alguien lo ha dicho de esta manera. Es fe de formol. Piénselo por un momento. ¿Tiene usted fe de formol? Fe que parece encurtida, que simplemente la almacena y si acaso alguna vez la necesita, por si acaso estará ahí. Usted no quiere tener esa clase de fe. La fe viva le lleva preguntas en cuanto a su fe. Y permítame decirle algo que les ayudará. Usted no tiene que quedarse despierto por la noche pensando que va a ocurrírsele alguna pregunta que va a socavar todo el cristianismo y que va a derrumbarse. Sé que hay unas cuantas personas muy inteligentes y otras que tienen un alto cociente intelectual, pero les aseguro que uno puede seguir cualquier pregunta que surja en su corazón respecto al cristianismo y cuando llegue a la respuesta, todo lo que hará es fortalecer más su fe, no destruirá su fe. Tengo una biblioteca en la que estudio. 4 paredes llenas de libros. Tengo miles de libros escritos por hombres tan inteligentes que a veces uno no puede entender ni la mitad de lo que escriben. Ellos han recorrido todos los caminos de la duda que yo mismo he recorrido y han salido de ella con fe fuerte, vibrante y por consiguiente sé que Dios me dará la flexibilidad y límites para buscar las respuestas que necesito y hará lo mismo con usted. Así que, ¿cómo se lucha contra el gigante de la duda? Primero, le hace frente. Y luego, lucha contra ella. Permítanme darle 4 o 5 cosas prácticas. En primer lugar, hay que admitir personalmente las dudas, ¿saben? No es muy divertido estar en una reunión de testimonios en la que todo mundo dice, ¿saben? Me entusiasma lo que Dios está haciendo en mi vida. Y como saben, Dios es grande, la vida es bella, el testificar marcha bien, mi vida de oración está bien. Uno se queda sentado con las dudas y no se siente muy bien levantándose y diciendo, quiero darles mi testimonio esta noche. Mi testimonio es que realmente tengo dudas. En realidad dudo de Dios. Nadie va a decir amén. Van a quedarse mirándolo y un poco del resplandor de su halo se desvanecerá. Se lo aseguro. Pero ahí es donde se empieza, ¿verdad? Las dudas sepultadas a menudo vuelven como agnosticismo, pero las dudas que se enfrentan lo lleva a uno a una relación más grande y más fuerte con el Dios Todopoderoso. Lo primero que hay que hacer si usted está luchando con las dudas es admitirlo. Tengo algunas dudas. Luego, hay que articular claramente la duda. ¿Por qué la duda? ¿Cuál es la duda? Algunos dicen, pues simplemente dudo. Sí, pero ¿de qué? Como ven, es muy fácil para nosotros, a Satanás, le encanta hacer esto, pintar un cuadro a grandes brochazos en nuestra mente y no cristalizamos nuestros pensamientos y articulamos lo que realmente está pasando en nuestras vidas. Permitimos que la duda, sin siquiera definirse, nos destruya. Así que, ¿de qué duda? ¿Duda de la realidad de la resurrección? ¿Duda que haya un Dios? ¿Duda que la Biblia sea la palabra de Dios? ¿Duda que el cristianismo es el único camino a Dios? ¿Que hay solo un camino a Dios y que es por Jesucristo? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Y por qué duda? ¿Se debe a algo que oyó en la clase y le molestó? ¿Algo que oyó decir a algún profesor secular que está dedicado a hacer todo lo que puede por socavar la fe de las personas que estudian en su clase? Si usted se sienta por un momento y dice, tengo estas dudas, y empieza a cristalizarlas y las pone por escrito y las articula, mientras más claramente articule sus dudas, más fácil será lidiar con ellas. Luego, reconozca sus dudas con oración. Esto es lo más importante que quiero decirles hoy, basado en las Escrituras, y quiero ponerlo, enfatizarlo, para que no se lo pierdan. Esto es lo que se hace con las dudas. Observen, haga sus dudas preguntas, haga sus preguntas oraciones, lleve sus oraciones a Dios, repito. Haga sus dudas preguntas, haga sus preguntas oraciones. Lleve sus oraciones a Dios. Usted dice, ¿quiere decir que se supone que debo decirle a Dios que dudo de Él? ¿No me va a fulminar? No, no lo va a fulminar. Se lo aseguro. Si lee la Biblia, hallará que muchos de los personajes cuyas vidas se describen en la palabra de Dios dudaron. Pienso en Gedeón. ¿Recuerdan al buen de Gedeón? Dice en Jueces 6:12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ay Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Esa es una gran declaración de fe, ¿verdad? Señor, ¿qué está pasando aquí? No entiendo por qué sucede esto en mi vida. ¿Y qué decir de Sara? Uno tiene que darle algo de crédito a Sara porque ella tuvo unas cuantas dudas que, como saben, son fáciles de entender. Pero en Génesis 18:12 ella dijo, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Dios le había dicho a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo. Ambos ya estaban cerca de los 100 años. Quiero decir, eso podría hacer que uno dude, ¿verdad? Pero no estamos hablando de una persona cualquiera diciendo esto. Era el Dios Todopoderoso quien lo dijo. ¿Hay para Dios alguna cosa demasiado difícil? Sara no solo dudó, sino que se rió de Dios. Quiero decir, no es que se haya burlado de Dios, sino que se rió de Dios. Cuando Dios le dijo que ella iba a tener un hijo, ella se rió a carcajadas y no sabía que Dios estaba oyendo. Permítanme decirles algo. Dios siempre está oyendo. Él le dijo, ¿te reíste? Ella dijo, no, no me reí. Dios le dijo, sí, te reíste. Yo te oí. ¿Qué es lo que estaba haciendo Sara? Estaba dudando de Dios. Detesto tener que decirlo, pero mi tocayo Jeremías también dudó. En el libro de Lamentaciones 3:7, Jeremías dijo esto. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Al recorrer la Biblia, hallarán a menudo que cuando las personas se desalentaban, cuando no sabían qué hacer, cuando las respuestas no eran tan sencillas, a menudo dudaron, diciéndoselo en voz alta, en oración, a Dios. Al leer los Salmos, se le ve por todas partes. ¿Tiene usted que decírselo a Dios para que Él pueda enterarse? No, usted necesita decírselo a Dios para que usted pueda oírse a sí mismo contándole a Dios lo que hay en su corazón. De nuevo, eso hace todo más comprensible para usted al tratar de figurarse lo que está pasando en su vida. Y esto sucede al orar. Y luego, usted tiene que analizar diligentemente la evidencia. Entienda que si Dios puso duda en su corazón, es un programa motivador para obligarlo a estudiar de modo que pueda aprender algo que no sabía. Jóvenes, es posible que ustedes están luchando con la teoría de la evolución y esa idea se ha convertido en duda para ustedes. En este país, así como en otros también, todo el programa educativo del gobierno se basa en un cimiento evolucionista. No solo los cursos de ciencia, sino también la historia y todo lo demás. Esto refleja el proceso evolucionista de filosofía humanística, pero ustedes no encontrarán ningún lugar mejor para buscar las verdaderas respuestas que en una iglesia que enseñe la Biblia. Algunos de los más grandes cerebros del creacionismo son miembros de nuestra iglesia. Hay cientos de libros que les ayudarán a entender el creacionismo de manera de poder debatir con cualquier persona en cualquier nivel. He visto a algunos de los campeones de la ciencia de la creación debatir con los evolucionistas. Es alentador verlos en un debate así. Nunca los he visto perder. ¿Por qué? A veces parece que nosotros somos creyentes enclenques, que no podemos hallar respuestas a las preguntas que la gente hace. La cuestión real es si tenemos suficiente resistencia como para ir y buscar las respuestas, porque si las queremos, las hallaremos. No se limite a decir, no entiendo la evolución y se burlan de mí porque soy creyente. Vaya y busque respuestas. La respuesta está aquí, en la palabra de Dios. Y las respuestas se entienden claramente si quieres saberlas. Analice diligentemente la evidencia. Luego, quiero decir esto con todo cuidado, pero permítanme decirlo. hay que aceptar con humildad las limitaciones. Quiero hablar de dos limitaciones que hay que aceptar. Primero, acepte las suyas. ¿Sabe una cosa? Probablemente usted no sea la persona más lista que jamás ha vivido. Yo sé que no lo soy. Hay muchas cosas que no entiendo. Como saben, yo estudio mucho. Eso es lo que hago. Paso horas todas las semanas leyendo y estudiando y me encanta. Pero, ¿saben lo que hago? Mientras más estudio, pienso que simplemente estoy tratando de saber cuánto no sé. Mientras más estudio, más cuenta me doy de mi ignorancia. Y cada vez que empiezo un proyecto de investigación para algún mensaje o algo, y algo se me abre en otro aspecto, me doy cuenta de que no sé nada de eso. A veces, simplemente me arrodillo ante el Dios Todopoderoso y le digo, Señor, quiero entender esto lo mejor que pueda, pero sé que estás trabajando con mercancía defectuosa. Tengo solo cierta capacidad en el disco duro, en este computador que llevo dentro. Señor, tú vas a tener que tomar este ser humano defectuoso y ayudarme a entender lo mejor que pueda y seguir dándome entendimiento. Señor, entiendo que hay mucho que no entiendo. Ahí es donde se comienza, en sus propias limitaciones humanas. Pero permítame darles otra. Esta es la que realmente me asusta porque temo que alguien va a malentenderlo. Hay que aceptar las limitaciones de la Biblia. Apuesto que no puede creer que dije eso. Creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y que es verdad de tapa a tapa. Creo que está inspirada plenamente e inspirada verbalmente y que tiene autoridad. Creo todo eso. Paso toda mi vida en la palabra de Dios, pero déjenme decirles algo. Escuchen con atención. La Biblia tiene toda la verdad que uno necesita saber, pero no tiene toda la verdad que hay. Hay muchas cosas que la Biblia no considera y muchas cosas que la Biblia no toca. En lo que sea que la Biblia toca, siempre es verdad, pero la Biblia no nos da todas las respuestas a preguntas específicas que uno quiere formular. Y si no se entiende eso, podría decir, pues bien, soy un creyente bíblico y acudí a la Biblia y no tiene la respuesta. Hay algunas cosas a las que no se supone que la Biblia deba tener respuestas. Pero escuche con atención. Cuando usted acaba de hacer todo esto, hay que darse cuenta de esto. De que sea como sea, toda verdad es verdad de Dios. Si es verdad, es de Dios. Él tal vez no la haya puesto en la palabra de Dios como parte de la revelación que Él quiere darnos. A veces veo a jóvenes y adultos desanimarse porque alguien les dice, pues bien, ¿qué tal respecto a esto? Bien. Hay en la Biblia principios generales en cuanto a eso, pero no habrá respuestas específicas porque esa información no está ahí. Estoy convencido de que este libro es la respuesta para toda necesidad que tengo en la vida. Y si lo estudio y me dedico a conocerlo mejor, podré vivir como Dios quiere que viva. Pero hay algunas cosas sobre las que la Biblia no dice nada. Algunos asuntos que no se hallan en la palabra de Dios. Y hay que entender eso. Finalmente, hay que ajustarse a la complejidad del mundo. ¿Cuántos saben que el mundo es realmente complejo? Acabamos de descubrirlo. Apenas estamos empezando a descubrir esto respecto a este mundo. Es tan complejo que la respuesta más simple es que no hay respuesta simple. No es verdad. Somos seres finitos y no siempre podemos entender lo que Dios hace. Permítanme decirles, así es como debe ser. Algunos dicen, pues bien, ¿qué clase de Dios es este si no podemos entender lo que hace? Es la única clase de Dios que Dios podría ser, porque si pudiéramos entender a Dios, no sería Dios. Si Dios estuviera a su nivel, donde usted comprendiera todo en cuanto a Él, Él ya no sería Dios. Gracias a Dios, Él se reveló a nosotros mediante su palabra escrita. Gracias a Dios, Él se reveló a nosotros por medio del Señor Jesucristo, quien es el Verbo, el Logos de Dios. Pero hay mucho que no entiendo en cuanto a Dios, lo confieso. Cuando uno se sumerge en los más hondos recursos de lo que Dios es como si acabara de descubrir alguna nueva galaxia. A veces hallo algunas personas que quieren meter a Dios en su propio paquete. Quieren poder entender todo en cuanto a Dios. Por favor, escúchenme. Hay tanto de Dios que uno nunca sabrá. Pablo escribió en Romanos 11:33 lo siguiente. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él, para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que Dios es asombroso. Es asombroso. Tan asombroso que jamás lograremos comprender ni siquiera una pequeña porción de lo que Él es. Si Él no se nos hubiera revelado, jamás podríamos conocerle. Isaías el profeta lo dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amigos míos, adoro al Dios incomprensible. Adoro a un Dios impresionante. Paso toda mi vida tratando de conocerle mejor, y puedo conocerle por su Hijo Jesucristo, pero nunca lograré sumergirme en las profundidades de su grandeza, ni tampoco usted. Cuando las dudas vienen en esa parte de la complejidad del universo y el conocimiento de lo que Dios es, uno simplemente tiene que tranquilizarse y entender que uno está en la misma categoría que todos los demás seres humanos. Un poeta lo dijo de esta manera: el mundo nunca se ajusta para satisfacer el dedillo de tus caprichos. Algunas cosas saldrán mal toda tu vida y más pronto de lo que te imaginas. Es necio luchar contra el infinito y caer por lo menos luchando. El sabio se modela a los planes de Dios como las aguas se ajustan al barco. ¿Lo oyeron? Señor, no entiendo todo esto. Sé que viene de ti, pero simplemente voy a seguir lo que tú estás haciendo en el camino. Si quieres darme más comprensión, será fabuloso. Pero sé que eres tú y sé quién eres. Eres un Dios asombroso y te amo y quiero adorarte. En lo que no entiendo, con todo te adoraré. Postrarse ante la asombrosa naturaleza de Dios. Así que cuando un avión se estrella y la nota llega a su corazón e impresa encima de la nota están las palabras ¿por qué? Usted tal vez nunca encuentre la respuesta completa, pero sus preguntas y dudas le llevarán a una mayor comprensión de lo que sí sabe. Tal vez incluso a vistas de conocimiento que nunca jamás soñó que visitaría antes. Y andando con usted, andando por las dudas, llega a conocerle mejor. Confío en que usted llegará al último lugar donde estuvo Tomás y dirá, Señor mío y Dios mío. Oremos. Padre, sabemos tan poco y sin embargo, lo que ya sabemos nos apabulla. Gracias por darnos la Biblia para que podamos entender tu revelación. Gracias por enviarnos a Jesucristo para que podamos comprenderte. Él es tu verbo para nosotros y te damos gracias. Te pido por las personas que me están oyendo, para que les des un deseo de corazón de conocerte, una determinación a buscar las respuestas a sus preguntas, a creer que vale la pena el tiempo que se necesita para investigar los asuntos a fin de ser creyentes bien informados. Perdónanos por ser creyentes de formol, contentos al no crecer. Señor, las dudas que envías a nuestras vidas, los retos que nos envías, nos estimulan a avanzar en nuestra fe y andar contigo de una forma más sincera. Te damos gracias por todo lo que sí sabemos. Te damos gracias también por las cosas que todavía tenemos que aprender. Te pido que nadie de los que me estén escuchando deje que las preguntas incidentales sobre la fe le impidan consagrarse al asombroso Dios que servimos por Jesucristo, tu Hijo. Sabemos todo lo que necesitamos saber para conocerte personalmente y para vivir contigo para siempre. Nada de eso está en duda. Gracias, Señor. Así que te pido que, si hay alguien que está buscando y preguntando, tal vez incluso dudando, y que te necesita en su vida de una manera personal, que le hagas dar ese paso de fe y creer en Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz. Te pido por los creyentes, jóvenes y viejos, que luchan con las dudas de tiempo en tiempo, debido a algo que sucede, algo que leen o algo que alguien dice, ayúdalos a motivarse a conocerte mejor y, como hallo en mi propia vida, mientras mejor te conozco, menos dudas vienen y menos me molestan. Porque tengo este gran sentido de seguridad de conocerte, saber quién eres y lo que has hecho en mi vida. Te alabo, Señor y Dios, por tu bondad hacia mí y a esta iglesia y a todos nosotros.